violentamente de las ropas a Lucas Van Doren y exclama en tono firme y decidido: escucha, Lucas. Examinaré la sangre seca que tiene en sus ropas para comprobar si pertenece al difunto profesor Lewis, quien fue asesinado anoche brutalmente. Y si mis sospechas se confirman, usted va a terminar colgado de una soga. ¡Suelta! Lucas trata de liberarse de aquellas recias y musculosas manos que lo aprisionan como tenazas de acero. Su rostro demacrado y sudoroso es la viva estampa del miedo y la angustia. Karen de Tífano está desconcertada mientras el pequeño Solín contiene la respiración, presintiendo que Calimán está a punto de descubrir al lobo humano asesino que ha cegado varias vidas en los contornos del viejo castillo. Y el hombre increíble advierte: aún es tiempo de que confiese, Lucas. Más le vale hacerlo ahora, porque después solo agravará su situación. No, no, eso es mentira. Soy inocente. Todas las sospechas recaen sobre usted, Lucas. Y ahora lo tengo en mi poder y no pienso dejarlo escapar hasta descubrirlo todo. ¡Calimán! ¡Basta ya! ¿Eh? ¡Déjalo en paz! El hombre increíble reacciona mirando al varón de Tífano, quien desde lo alto de la escalinata parece la viva imagen de un buitre al acecho. Sus ojillos verdosos brillan con expresión de furia y avanza en actitud desafiante. Ha ido usted demasiado lejos con sus absurdas sospechas y no permitiré que siga imponiendo su voluntad en mis dominios. Déjalo en paz. ¿Es decir que protege a un posible criminal? ¿Cómo puede lanzar tal acusación? Se olvida que Lucas Van Doren es mi protegido y como tal merece toda consideración y respeto de su parte. Estoy investigando un delito. No es bajo estos techos donde lo encontrará. Vamos, déjese de tonterías y no hablemos más del asunto. Resulta ridículo pensar que Lucas sea un lobo humano. Lo juzgué mucho, mucho más inteligente, Calimán. Y ahora compruebo que es usted fácil de engañar y confundir. Y bien, ¿obedecerá usted mi orden o tendré que recurrir a la violencia? Calimán arquea las cejas en señal de sorpresa y burla. Jamás admite órdenes de nadie, y menos cuando está realizando una investigación. El varón de Tífano coloca la diestra en la cacha de un revólver antiguo que trae enfundado en el cinturón y agrega: recuerde que esta es mi casa, que soy el dueño absoluto y como tal tengo el derecho y privilegio de dictar órdenes. Piense que puedo inclusive matarlo. ¡Papá! Deje en paz a Lucas, Calimán. Es la última vez que se lo advierto. ¿Llegaría usted a utilizar su arma? No trate de comprobarlo. Le aseguro que antes de que pudiera hacer algo, tendría una bala metida en la cabeza. Dejen paz a Lucas. Calimán lo mira sereno. Aún sus recias y musculosas manos aprisionan a Lucas Van Doren. El varón empuña con firmeza el arma, a punto de desenfundarla con intenciones criminales. Bien. Usted lo quiso así. Voy a hacer mi justicia. Calimán mira sereno y retador al varón de Tífano, quien presa de la furia y decisión desenfunda el revólver, apuntándole con pulso firme. Voy a matarlo. No, papá, no. ¡Reflexiona! ¡Apártate! Este es asunto de vida o muerte. ¡Papá! Si Calimán olvida el respeto que merece el estar en mi casa, yo se lo haré recordar. Solo que no vivirá para juntarlo. ¡No, no, por Dios! ¿Qué haces? ¡Karen! No. ¡Apártate! ¡Apártate! ¡Déjame en paz! No dejaré que haya más crímenes. ¡Reflexiona, papá! Señor varón de Tífano, me parece que esta situación no debe prolongarse más. Deseo evitar un altercado que sería de fatales consecuencias para alguno de nosotros. Le sugiero se tranquilice y guarde esa arma. No lo haré hasta que obedezca mis órdenes. De acuerdo, acato su deseo. Lucas Van Doren está en libertad. ¿Eh? ¡Maldito! ¡Maldito! Su protegido está en libertad, pero eso no soluciona nada. Deseo evitar violencias y comprendo que para cumplir mis deseos tendría que luchar contra usted. No desea hacerlo. No, al menos por ahora. Talimán retrocede mirando sereno al varón, quien aparta violentamente a su hija. Déjame en paz una vez, Karen. Papá, cálmate, te lo ruego. A un lado te digo. Calimán va a comprobar que nadie puede desafiarme y vivir para contarlo. Lo siento, pero voy a matarlo. Calimán reacciona mirando altivo al noble, mientras el pequeño Solín advierte temeroso. ¡Cuidado! ¡Va a disparar! Quédate tranquilo, Solín. Papá, por favor, reflexiona. Jamás admito que alguien me desafíe, y menos aún en mi propia casa. Usted ha rebasado el límite de mi paciencia y voy a darle una lección. El varón prepara el arma para disparar, apuntando directo al pecho de Calimán, quien se muestra sereno y tranquilo. Sus azules ojos están fijos en aquel hombre que lo amenaza de muerte. Y bien, ¿qué espera? Intente defenderse. ¡Hágalo! No quiero darle oportunidad de disparar, señor barón de Tífano. Hace un momento acaté sus órdenes, aún contra mi voluntad. Y ahora no haré nada por impedir su agresión. Si en verdad tiene valor para matarme así a sangre fría, frente a frente, bien, hágalo. Hágalo, dispare de una vez. Es un momento de angustia y suspenso. La hermosa Karen permanece inmóvil, impresionada, mirando a su padre apuntar con el revólver directo al pecho de Calimán. Lucas Van Doren retrocede con miedo, mientras el pequeño Solín se muerde los labios nerviosamente. El varón continúa apuntando con pulso firme. El dedo índice acaricia el gatillo del arma. Solo basta una leve presión para que se produzca el disparo a quemarropa, directo al pecho de Calimán. ¿Qué espera? ¿Dudas, señor varón? Sí, claro, no es fácil matar así, frente a frente. Y sobre todo actuando con ventaja, ¿eh? Vamos, vamos, déjese de tonterías. Dispare de una vez o guarde esa arma que me repugna. ¿Cuál es su decisión? El rostro del varón es como una máscara que refleja odio y furia contenidas. Su mano empuñando el arma tiembla. Frunce los labios en gesto de furia contenida y luego... Matarlo. Matarlo así sería un asesinato. No, no deseo hacerlo. No soy un criminal. Y el varón baja el arma sin apartar la mirada de Calimán. Guarda el revólver en su funda y luego agrega: está usted jugando con fuego, Calimán. Le aconsejo que se marche esta misma noche de mi casa. No quiero verlo aquí más tiempo. Lamento contradecir sus órdenes una vez más, pero aún en contra de su voluntad me quedaré aquí, al menos para aclarar la muerte del profesor Lewis. Debe saber que ante su cadáver juré que atraparía al asesino y jamás lo llevé a mí. Jamás dejó de cumplir un juramento. Calimán, no me desespere. Es posible que mañana mismo llegue aquí el inspector de policía y hasta entonces, señor barón, estaré aquí. Espero reunir pruebas suficientes contra el asesino. Y una vez que lo entregue a la justicia, abandonará el castillo. Tal es mi decisión, señor barón de Tífano. Y usted solo puede evitarlo matándome. Buenas tardes. En marcha, Sonny. En marcha. bendito. ¿Se atreve a burlarse? Me dan ganas. No, no, papá. Por favor, no. Está jugando con fuego. Y ha escogido el camino más corto para viajar rumbo a la muerte. Las primeras sombras de la noche se extienden alrededor del viejo castillo como un manto lúgubre que presagia aún más tragedias y muerte. El barón de Tífano permanece inmóvil cerca del amplio ventanal del salón principal. Lucas Van Doren, repuesto ya de la fatiga y la sorpresa, está derrumbado en el diván, con la vista fija en la hermosa Karen, quien no puede ocultar su nerviosismo. Advierte aquella situación de angustia, peligro y amenazas que pesan sobre ella como una maldición. Y lentamente se aproxima a su padre. Papá. Papá, ¿estás más tranquilo? Sí, hija, descuida. Me doy cuenta que dejándome llevar por la furia, me porté como un necio. No debí jamás llegar a amenazar de muerte a Calimán, porque creo que me juzgará un loco. Un maniático capaz de matar a sangre fría. Yo no lo creo, papá. Creo que todos estábamos nerviosos y... Dime, ¿en verdad tú crees que Lucas Van Doren es inocente? No hay duda, hija. Pensar que él es un monstruo asesino me parece ridículo. Cierto es que su actitud provoca sospechas, pero... ¿Crees que si yo tuviera la más leve sospecha de él, permitiría que se casara contigo? No, supongo que no. Al menos tienes confianza en tu anciano padre. Ojo, Karen, debes creerme. Calimán está ofuscado por la muerte del profesor y sospecha hasta de su sombra, pero escucha bien. Lucas Van Doren no es culpable. Es el hombre que muy pronto se convertirá en tu esposo y debes tenerle confianza y cariño. Papá, yo quisiera... ¿Lo harás, Karen? Dime, dime que lo harás. Los ojillos verdosos del varón brillan extrañamente fijos en el rostro de su hermosa hija. Tal parece que hay dominio hipnótico que vence la resistencia de la joven. Dime que lo harás, Karen, que confías plenamente en mis palabras y que borrarás de tu mente cualquier sospecha en contra de tu futuro esposo. Dime que lo harás, hija. Sí. Sí, papá. Como tú lo ordenes. Eso es ya una tranquilidad, mi pequeña Karen. Ya verás que todo irá mejor ahora. Pero, ¿cuál será tu actitud hacia Calimán? Bien. Creo que él también reflexionará comprendiendo su error. Dejaré que se quede aquí el tiempo que juzgue necesario. Y hasta aceptaré la presencia de un policía en mi casa. ¡Papá! Sí, Karen. Para borrar de una vez por todas cualquier sospecha que anide en tu corazón, permitiré, contrariamente a mis ideas, que un inspector de policía llegue aquí e investigue todo lo que quiera, tratando de aclarar la muerte del profesor Lewis. Y una vez que se hayan disipado sospechas y dudas, Calimán tendrá que irse para siempre, y tú te casarás con Lucas. ¿De acuerdo? Karen no puede rebelarse en ese instante. Contiene su inquietud y su emoción para responder. Sí, papá. Como tú lo ordenes. Ahora es oportuno que vayas a descansar un poco. Ve, hija mía, ve y olvídate de todos tus temores. Lucas, ¿se quedará aquí esta noche? Sí. Precisamente eso voy a ordenarle, ¿sabes? Esta noche también hay luna llena. Calimán sospecha ridículamente que Lucas se transforma en bestia asesina. Y Lucas se quedará aquí precisamente para demostrar lo contrario. Todos comprobaremos que Lucas no sufrirá ninguna metamorfosis al salir la luna llena y Calimán tendrá que aceptar su error. ¿De acuerdo? Sí, papá, me parece perfecto. Estando Lucas cerca de nosotros, comprobaremos que al salir la luna llena no se convertirá en... ¿Puedo darle la noticia, Calimán? Hazlo, hija, hazlo y con ello ofréceme mis disculpas. A pesar de todo, consentiré que Calimán y el muchacho sigan en esta casa hasta que disipen sus dudas. Ve, ve, hija mía, ve. Karen ha abandonado el salón subiendo por la amplia escalinata hasta desaparecer en el largo pasillo, envuelto ya en las sombras de la noche. El barón de Tífano avanza, mirando fijamente a Lucas Van Doren. ¿Has oído mis órdenes? Te quedarás aquí esta noche. Pero ¿se da usted cuenta de lo que eso significa? Debemos borrar cualquier duda en tu contra. Solo así borraremos las sospechas de Calimán. Pero esta noche hay luna llena y yo... Silencio, Lucas Van Doren. Silencio. Confía en mí, que ya te diré lo que debes hacer llegado el momento. Confía en mí. Calimán escucha serenamente a la hermosa Karen de Tífano, quien agrega en tono vivo y convincente: papá, él está arrepentido de su comportamiento y le ruega olvide lo sucedido esta tarde. Acepta que se quedarán aquí todo el tiempo que gusten y además permitirá que ese inspector de policía venga a investigar todo lo que sea necesario. Es de hombres cultos e inteligentes aceptar el error. Y al ofrecer sus disculpas, el señor barón demuestra su inteligencia. Por mi parte, no guardo el más leve rencor hacia él. Ah, eso está muy bien. Ahora todo será mejor. Calimán. Sí. ¿En verdad tiene usted sospechas de Lucas? Ah, sospechas sí. Pruebas aún no. Será cuestión de tener serenidad y paciencia para comprobar si estoy o no en lo cierto. Hay algo que mi padre me hizo ver. Lucas no puede ser culpable, puesto que mi padre lo acepta para que se case conmigo. ¿Cree usted que él permitiría que se casara conmigo siendo un lobo humano? No, supongo que no. Y algo más, Calimán. Esta noche también hay luna llena, y para borrar sospechas, Lucas Van Doren se quedará entre nosotros. Tendremos oportunidad de comprobar o disipar las sospechas. Oh, ¿se quedará aquí? Sí, Calimán. Es muy interesante, Karen. Mucho, muy interesante el que por primera vez Lucas pase una noche de luna llena entre nosotros. ¿Habrá nuevos ataques asesinos aquella noche de luna llena? Es una trampa contra Calimán. ¿Qué planea el astuto barón de Tífano? ¿El hombre increíble atrapará al asesino, mezcla de ser humano y mezcla de fiera rabiosa?